Voy a seguirte el juego, juego. Si tú me dices que estás sola y que quieres pasarla rico, yo me llego, llego. Hablándote suave al oído, erizo tu piel y así comienza el juego, juego. Sin miedo a enamorarme, no es para tanto, eso es lo de menos, menos. Eso es lo de menos, menos. Voy a seguirte el juego, juego. Si tú me dices que estás sola y que quieres pasarla rico, yo me llego, llego. Hablándote suave al oído, erizo tu piel, así comienza el juego, juego, juego. Sin miedo a enamorarme, no es para tanto, eso es lo de menos, menos. Eso es lo de menos. Tú sabes que soy yo, el que te devora en la cama sin temor. Baby, eres mi presa y yo soy un cazador. Le estoy dormido en la noche y me llama, porque soy ese que la mata en la cama. Yo soy aquel que logra comprenderte, y cuando me necesita paso a recogerte. No te preocupes que sobran los billetes verdes, y sé que conmigo eres una cara hasta la muerte. Yo te voy tocando suavecito, comiéndote lento lentico. Me excitan tu cara y tus gritos, y tú pidiéndome otro poquito. Y yo te voy tocando suavecito, comiéndote lento lentico. Me excitan tu cara y tu grito, y tú pidiéndome otro poquito. Mami, hey. Voy a seguirte el juego, juego. Si tú me dices que estás sola y que quieres pasarla rico, yo me llego, llego. Hablándote suave al oído, erizo tu piel, así comienza el juego, juego. Sin miedo a enamorarme, no es para tanto, eso es lo de menos, menos. Eso es lo de menos, baby. Quiero aparecer entre tus piernas por la mañana. Conmigo siempre te portas mala y en la madrugada quieres hacerlo. Yo sé que dentro quieres tenerlo, y el tiempo contigo no pierdo. Vamos a intentar que se repita una vez más. Y yo te voy tocando suavecito, comiéndote lento lentito. Me excita tu cara y tu grito, y tú pidiéndome otro poquito. Y yo estoy tocando suavecito, comiéndote lento lentito. Me excita tu cara y tu grito.